Efemérides. El 15 de abril de 1895 nace en Santo Domingo Abigail Mejía Saliere, narradora, crítica literaria, educadora y precursora del movimiento por los derechos de las mujeres. En 1927 funda el Club Nosotras y Acción Feminista Dominicana para hacer campaña por el voto femenino. Un 17 de abril de 1995 en México muere Benita Galeana, activista política, defensora de los derechos de las trabajadoras y de las mujeres. En su memoria se crea la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana en 1998. El 18 de abril de 1853 nace en Puerto Rico Ana Roque de Duprey, educadora, periodista, escritora y sufragista. Pionera de la lucha por el voto, fundó la Liga Femenina Puertorriqueña en 1917 y un año después la Asociación Puertorriqueña de Mujeres Votantes. Otro 18 de abril, pero de 1929, Puerto Rico aprueba la ley que otorga el derecho a votar solo a las mujeres que saben leer y escribir. Otro 19 de abril de 1901 nace en Inglaterra Edith Sumersky, médica y defensora de los derechos de la mujer. Hizo disponible la anestesia para las mujeres durante el parto, y en 1913 las sufragistas inglesas realizaron un gran mitin en Hyde Park pronunciando duros discursos contra el gobierno, con información de ISIS Internacional. Efemérides.